Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas tardes, noches. Una nueva emisión de Periodismo en Movimiento. ¿Por dónde? Por Radio La Colectiva. Sí, sí, en La Colectiva, aquí en la ciudad cada vez menos autónoma de Buenos Aires. Pero te podés comunicar a La Colectiva igual al 1549 479846 o al 4787-6950. Bueno, hoy, como todos los miércoles, a partir de las 19 y hasta las 21, vamos a tener un programa absolutamente sensible, como suelen ser, y lo más federal posible en la medida de nuestras posibilidades. Quien les habla, Darío Alvidares, en principio les da la bienvenida a todos los oyentes y oyentes, y las oyentes, y les oyentes, o les oyentes solo porque involucra a todos. Ahí es el formato supuesto para no estar haciendo las repeticiones, ¿no? Me acompaña en el estudio el médico, psicoanalista, actor, cooperativista, escritor, si me olvidé de algo, discúlpame, Alfredo Grande. Buenas tardes. ¿Qué tal? Daría un gusto estar acá. No siempre puedo, lamentablemente, pero bueno, cada vez que vengo es una enorme alegría. Bueno, y por supuesto en los controles está acompañándonos Eta. Muy buenas tardes, Eta. ¿Cómo estás? ¿Cómo decís que viene el programa de hoy de Periodismo en Movimiento? Hola, buenas tardes a la audiencia. Bueno, ahí la escucharon a nuestra operadora habitual, ya del equipo de Periodismo en Movimiento. Y como nosotros trabajamos con plataformas, porque nos gusta esta historia de estar colonizados por las plataformas, no las plataformas petroleras, estamos con la plataforma comunicacional, y del otro lado está Ricardo Dudaeta, más conocido como El Polaco, que nos va a decir si hay viento o no hay viento en Necochea. ¿Qué tal, Polaco? Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a quienes están en el estudio, Alfredo, Darío, Graciela, Eta. Bueno, hay viento en Necochea, pero sobre todo hubo casi 22 grados con un sol importante. El viento no está perjudicando mucha gente en la playa hoy. Hoy estuve, fui a pescar un ratito, fui a comer afuera y había bastante gente en la playa. Supongo que comiste pescado estando ahí. No, sí, por supuesto que he comido, hoy no he podido pescar, no me está yendo muy bien últimamente, pero bueno, ya iremos encontrando la técnica. Tenemos un programa muy, muy interesante, pueden seguirnos por las redes sociales, vamos a estar actualizando las distintas entrevistas y demás, por las redes de tramas.ar, Tramas Periodismo Movimiento, por nuestro Instagram y demás. Bueno, en unos minutitos vamos a tener la columna, por supuesto, de aquí, de Alfredo, Imposible Pareja, Lealtad y Fidelidad. Bueno, ya nos contarás, Alfredo, de qué se trata. Tenemos dos entrevistas, por supuesto. La primera entrevista que vamos a hacer, alrededor de las 19:30, diario El Tribuno, infiltrado en protesta social de Salta. Parece un título de crónica, pero es de Periodismo en Movimiento. Y vamos a charlar con Oscar Delgado. Oscar Delgado pertenece a Capoma, que es una agrupación que lleva el nombre de una de las madres desaparecidas en Salta, madre de Plaza de Mayo, ¿no? Pero de Salta. Ya vamos a charlar con él por lo que pasó, por acompañar la protesta de 23 naciones o pueblos originarios, 23 etnias, que estaban protestando en la ruta para que se termine la gran mentira de, de los gobiernos sucesivos que vienen diciendo que el agua ya la tienen, que están trabajando en eso. Bueno, no, no tienen agua potable, ya lo conocemos el cuento, siguen sin agua potable y vienen a denunciar que a pesar de la ley que lo prohíbe, los desmontes en Salta continúan con toda naturalidad. Vamos a charlar entonces con Oscar Delgado sobre estos temas desde allí, desde Salta. Después, nuestro panorama semanal, porque se cumplen 5 años de la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, se cumplieron el Día de la Lealtad, del que va a hablar Alfredo en un ratito. Nuestra segunda columna, espectáculos, como para distender un poco la historia, que es bastante pesada en la coyuntura, a cargo de Graciela, que la estamos esperando a Graciela Carballo, porque dijo que iba a venir al estudio a hacer su columna. Ahí lo estoy viendo a Luis. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Después nos dirás en dónde andás. Y la última. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va, Luis? La última entrevista, no a la zonificación minera en Malargüe, esto es Mendoza, porque en todas las provincias, en todos los pueblos, en todas las ciudades, está sucediendo algo. Y por algo sucede lo que sucede con los pueblos que se levantan y se rebelan un poquito, no demasiado, un poco, necesitamos más rebeliones. La entrevista a Arturo Robles, que es de la Asamblea Popular de Mendoza, por el agua pura. Bueno, y hubo una muy importante marcha el miércoles pasado, justamente mientras estábamos haciendo el programa allí en Mendoza, del conjunto de las asambleas por el agua pura. Bien, yo quisiera arrancar estos minutos que tenemos con algo que estuvimos charlando con Alfredo hace unos minutos antes de entrar al estudio de radio. Y tiene que ver con la encuesta popular de hogares. Porque estamos escuchando que ahora viene ahora 30, el crecimiento que está produciéndose en el país a ritmos agigantados. Y sin embargo, la encuesta popular de hogares del 28 de septiembre, o sea, hace nada, de este año, para el primer semestre, nos indica que una familia pobre tiene un ingreso de 58.472 pesos. Cuando actualmente, porque esto es el número que da a septiembre, ya está atrasado. La canasta básica total estaba en 93.000 y ya está en más de 110.000. Y los indigentes están en 26.600 pesos de ingresos por grupo familiar. Esto seguramente lo estoy diciendo ahora para que lo charlemos un poco en el panorama semanal, cuando hablemos de estas políticas de Massa y de Fernández, que nos hablan del crecimiento sostenido. Y repito, una familia indigente tiene una entrada, según el INDEC, de 26.600 pesos. Una familia de casi 4 miembros, según la metodología que ellos toman, ¿verdad? Ahora bien, si vamos al tema por edad, la cosa no cambió mucho desde hace varios años. De 0 a 14 años, el total de pobres en los chicos es de casi el 51%, el 50.9%. No lo dice Periodismo en Movimiento, lo dice el INDEC. Pero si vamos a 15 a 29 años, el total de pobres es de 43%. Bueno, todo un tema si pensamos incluso en los jóvenes. De 0 a 17 años están en el 51.5%. Entonces uno se puede preguntar, y esto lo comparto con todos ustedes antes de ir a la columna de Alfredo, ¿no? Cuando nos hablan del 7% sostenido del crecimiento, cuando nos hablan de ahora 30, como si estuviéramos de juerga para salir a comprar televisores, heladeras, ¿De qué mundo nos están hablando? Cualquiera puede responder, opinar. Bueno, lo que vos traes es realmente interesantísimo y hace y marca la diferencia entre lo que es la macroeconomía y la microeconomía, que es la economía de todos los días, ¿no? Ahí hay una distorsión brutal, sobre todo porque una de las cuestiones de los países subdesarrollados, ¿te acordás cuando se decía en vías de desarrollo, ¿no?, es que aumentan el patrón de consumo y bajan el patrón de productividad? Por lo tanto, los que consumen cada vez consumen más y los que no consumen cada vez consumen menos. Entonces la macroeconomía es muy saludable. Digamos, hay muchos chistes, ¿no? Cuando yo era muy joven se decía, hay grandes mentiras, pequeñas mentiras y estadísticas, ¿no? O sea, las estadísticas te dan posibilidad prácticamente para todo nivel de encubrimiento y es uno de los recursos de la cultura represora, las estadísticas. Lo concreto es que si los pocos que consumen mucho más, ahí el crecimiento es sostenido y encubridor. ¿De qué? Del decrecimiento del consumo de los que consumen menos. Hoy, viendo una nota, haciendo zapping, el aumento de las papas, viste que va gente a una frutería, una verdulería y compra dos papas, no con ahorro 40, ni creo que haya planes de ahorro para comprar papas. Y las papas se comen, los televisores de 60 pulgadas no se comen. Y creo que, y supongo estaremos de acuerdo, que toda esta pornografía del Mundial de Qatar es también para incrementar los consumos, ¿no es cierto? Se hacen rifas, ¿no? Salió, no me acuerdo quién, una lotería, te llevan a Qatar y todo eso. Es realmente, es lo que llamo el alucinatorio político-social. Puede haber más crecimiento y simultáneamente decrecimiento. O sea, crece la riqueza a niveles exponenciales y crece la pobreza. Por ahí no a niveles exponenciales, pero sigue creciendo la pobreza. Por eso yo hablo de empobrecidos. Y estos fenómenos de la macroeconomía, de crecimiento, cuando se habla de tasas chinas y qué sé yo, es simplemente un mecanismo encubridor. La gente con hambre sigue con hambre. Los televisores no se comen. Muy bien. Fue la reflexión de Alfredo Polaco. Luis, una breve reflexión. No se escucha porque estás muteado. Yo los escucho y después de casi un mes de no estar en Argentina, ya me estoy preocupando con qué me voy a encontrar cuando llegue el próximo sábado. Pero les puedo decir que la preocupación aquí en España es exactamente la misma. Si bien la magnitud no es la de un 7% de inflación mensual, pero para un periodo de septiembre 2021, septiembre 2022 han tenido un 8% de inflación. Y aquí la preocupación también es esa. No alcanza, en el sueldo medio no alcanza para vivir, no alcanza para comprar los productos necesarios para alimentarse. Y yo viendo algunos informativos, algunos noticieros también comentan lo mismo. Tienen que estar restringiendo las compras en segundas o terceras marcas, y a veces eligen qué dejar de comprar para poder comprar quizá lo más necesario, ¿no? Digo porque no es solo en Argentina, aunque lo nuestro ya es crónico, ¿no? Polaco. Sí, yo por ahí para aportar un poco, a mí me tiene un poco cansado de pensar el eficientismo capitalista o el consumo de lo posible, esto que tiene que ver con el abastecimiento material de las cosas, sino que es decir, siempre pensando para abajo, ¿no? Esto de qué podemos comer, de qué podemos comprar para distraernos y demás, y no pensando cosas que tengan que ver con, seré muy existencialista en el planteo, que tengan que ver con la felicidad, con la vida, con las cosas que uno le hacen bien, con la recreación, con el tiempo, que es una cosa que todo el tiempo nos están disputando, ¿viste? No hay posibilidad de tiempo, de espera, no hay posibilidad de pausa, no hay posibilidad. Todo el tiempo hay que comprar, pertenecer, entrar, corresponder, y siempre hay mecanismos, estructuras y electrodomésticos para que podamos ser parte de esas cosas. Entiendo y es urgente el alimento. Es urgente, acá el morrón está arriba de 150 mangos. Es una locura. locura, digamos, una locura lo que están cobrando por los alimentos más esenciales que tienen que ver con la alimentación que todos los ciudadanos deberían tener garantizada. Imagínate, yo estoy planteando la posibilidad de ser feliz cuando ni siquiera está garantizado el mínimo piso de alimentación. Bueno, el otro día, hace algunas entrevistas, hemos conversado sobre Aarón con una desnutrición importante. Bueno, venimos conversando, seguramente la entrevista dentro de un rato que tengamos con el muchacho este de Salta nos va a contar la situación de desnutrición que hay allí, que ya nos la adelantó, la falta de acceso al agua. Es decir, un deterioro bastante importante, digamos, ¿no? Muy bien. Eta, cuando vos lo dispongas, vamos introduciendo la columna de nuestro amigo aquí sentado a mi derecha, Alfredo Grande. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Hay que destruir Roma. Por supuesto es una metáfora. Decir que todos los caminos conducen a Roma sería como hoy decir todas las plataformas digitales conducen al capitalismo financiero, ¿no? Pero los aforismos implicados tienen un gran poder de síntesis y por eso es uno de los que me gusta. En realidad me gustan todos. Hoy voy a tomar un tema que lo comenté aquí con los compañeros y compañeras de la radio, que tiene que ver con un análisis, yo diría, conceptual sobre dos palabras que parecen lo mismo y son completamente diferentes. Siempre he pensado que cuando hay dos palabras distintas remiten a cosas distintas y que una de las trampas de la cultura represora es la ambigüedad, o sea que todo es lo mismo, sea igual, como decía el personaje de Altavista, y no es igual. Y me refiero a lealtad, hay un día de la lealtad, y fidelidad. Esto no es tampoco tan original mío, lo fui picoteando en unas clases en relación al filósofo Badiou hace décadas, pero la fui macerando con el tiempo, ¿no? La lealtad es directamente a una persona, y su contrapartida es la traición, la herejía, si se quiere, ¿no? El día de la lealtad es el día en que se vuelve a revivir, casi diría como Navidad, como Nochebuena, como un cumpleaños, lo que fue un acontecimiento histórico, político, social muy importante, que fue el 17 de octubre del año 1945. Del año 1945. ¿Por qué? Un acontecimiento es todo aquello que cambia el horizonte de lo posible, ¿no? Y vaya si lo cambió, ¿no? Evidentemente la irrupción de masas, la irrupción de la gente en la plaza, casi insurreccional, aunque eso fue de alguna manera contemplado, pero fue muy fuerte, como apareció en un escenario que habitualmente no aparecía, un sujeto político nuevo. Eso fue un acontecimiento. Ahora, el acontecimiento como tal queda capturado, o sea, cristalizado, o sea, recuperado. Que de todo ese acontecimiento lo que queda es recordar el 17 de octubre del 45, porque hubo muchos otros 17 de octubre, ¿no? Y la lealtad a la figura de Perón, del Perón del 45, y por añadidura de Eva Perón, pero más de Perón, ¿no? Esto es la lealtad, y es la lealtad de una persona como el general Perón, que tuvo notables metamorfosis en tantas décadas, algunas de ellas al final ya prácticamente jugado a un proyecto reaccionario y de derecha que podemos decir que se hace evidente en la masacre de Ezeiza. Esa lealtad a mí no me interesa porque es una lealtad que se basa en la idealización, y la idealización mata al ideal, la idealización mata el pensamiento crítico y entroniza verdades absolutas ante las cuales nadie puede decir nada, ¿no? Y los que dicen algo distinto, bueno, no la pasan bien o la pasan directamente mal. Ahora, ¿qué entendemos por fidelidad? La fidelidad no es a la persona, en este caso el general Perón, sino que la fidelidad es al acontecimiento. Entonces uno es fiel cuando puede sostener aquello que generó un acontecimiento terminado, concretamente el pueblo en las calles, para decirlo en un lenguaje más llano. Justamente lo que hemos observado, y lo observamos inclusive en el gobierno del Frente de Todos, es que no se quiere al pueblo en las calles. Y la prueba de esto, que para mí es bastante irrefutable, es que el 2001, que fue otro acontecimiento, hoy es un disvalor. O sea, no volvamos al 2001, que no pase lo del 2001. Cuando se habla de saqueos, nos recordamos a un comerciante chino llorando en el supermercado, pero no hablamos de el saqueo del oro, del litio y demás. El saqueo es saquear supermercados, que tiene que ver de alguna manera con el tema de la alimentación, que nos decía el polaco hace un tiempo. Lo demás no es saqueo, lo demás es comercio exterior, digamos, ¿no? En pésimas condiciones. Y si la palabra saqueo queda minimalista, ¿no? Se reduce a lo mínimo, a saquear, por ejemplo, una horma de queso, una provoleta en un supermercado. Eso es saqueo. El hecho de que el 2001 sea un disvalor, y lo es en el momento en que incluso el kirchnerismo, el cristinismo y desde ya el albertismo, todo el mundo se queda adentro, tranquilo, digamos, ¿no? Que fue lo que en algún momento la famosa frase del general, de casa al trabajo, de trabajo a casa. En ese momento, el mismo Perón dejó de ser fiel al acontecimiento que lo produjo. Porque en realidad no es que Perón produjo el 17 de octubre, sino que el 17 de octubre lo produjo a Perón. Bueno, la fidelidad es poder sostener, mantener, profundizar ese acontecimiento. ¿Qué sería eso hoy? Bueno, por ejemplo, en los movimientos piqueteros, cuando ocupan un lugar, cuando ocupan la calle, cuando se hacen presentes, eso mantiene una cierta fidelidad, digo cierta finalidad, porque tiene un techo bajo. Es la diferencia entre la queja, la protesta y el combate. Salvo mejor opinión, creo que los movimientos de la unidad piquetera, muy importantes, están en la protesta, pero todavía no en el combate. Por algo podrán quedarse 2, 3, 6 días y después se vuelven o negocian o piden entrevistas a funcionarios que, por supuesto, están ahí justamente para joderlos, no para otra cosa. Pero eso, ya ahí no nos iremos a otro tema. Lo importante para mí es que el Día de la Lealtad, así como está planteado, es funcional a la cultura represora. Es decir, hablar más de lo que pasó en el 45 y otros 17 de octubre de lo que está pasando ahora. Estos índices de pobreza implican no solamente una pobreza económica, sino una pobreza política, una miseria política de las masas. Entonces, la fidelidad al acontecimiento sería que esas masas pudieran dar un salto político en su propia subjetividad y pasaran justamente de la protesta a alguna forma de combate. Fue Alfredo Grande en Cultura Represora. Ahora, Días de Conflicto, Lito Nevia. Vamos a invitar a un gran amigo, un hermano integrante, un integrante original de los históricos grupos Almendra y Aquelarre, Rodolfo García. Baby.

sobre la senda que siempre volveremos a pisar. Y ya estamos de nuevo en el aire de La Colectiva con Periodismo en Movimiento y comunicados con Oscar Delgado allí en Salta. Oscar Delgado es comunicador del Centro de Acción Popular Olga Aredes sobre la persecución sufrida por acompañar a las comunidades, como decíamos al principio de este programa la semana pasada. Pero nosotros titulamos Diario El Tribuno, infiltrado en protesta social en Salta. Es decir, lo dimos vuelta, el que se infiltró fue El Tribuno. Oscar, Darío Valvidar, te saluda para Periodismo en Movimiento, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo y bueno, para toda la audiencia, ¿no? No sé si me escuchan bien porque justo el tema, ¿no? La emergencia de acá del norte, ¿no? Estamos en una marcha por una chica, una adolescente que fue asesinada, encontrada ayer y acá en Ledesma, Jujuy, y donde tiene responsabilidad del Estado también, ¿no? Porque se había dado aviso sobre esto y ni siquiera intervino en la búsqueda necesaria y lamentablemente la encontraron muerta esta chica, Marlene Farfán, de 16 años, acá en Ledesma, Jujuy. Sí, sí, teníamos la noticia. Bueno, esto ya creen que vamos a naturalizar este tipo de cuestiones, pero esperemos que no se naturalicen nunca. Oscar, te queríamos preguntar sobre la marcha de los otros días, el reclamo de nuestros pueblos originarios, que es histórico respecto del agua potable, más allá del territorio, ¿no? El reclamo del agua potable y la denuncia permanente de que, ley o no ley, los desmontes continúan como si tal cosa. Sí, así es. El tema del agua es algo realmente una urgencia terrible en esa zona, porque ahí las 23 comunidades de la UACOP que intervinieron, que se llevaron desde el Pilcomayo hasta Pichanal, viven en esa zona que es la triple frontera con Bolivia y Paraguay, donde el 75% de la población es indígena, la zona más indígena de la República Argentina, donde en verano se dan temperaturas que a veces pasan los 50 grados, y entonces el agua es un bien fundamental, y eso es justamente lo que está faltando, donde hace dos años hubo una escalada de muertes, donde tiene que ver la falta de agua, la falta de alimentación sana, y en buen estado, y la falta de atención a la salud. Entonces este efecto combinado hace que los niños mueran de una combinación de desnutrición y deshidratación, que hace dos años fueron 20 niños y lo que va del año ya son 70. Es realmente una brutalidad, ¿no? Una provincia que está justamente, ¿no?, avanzando con los desmontes en estos últimos 15 a 20 años, donde se ha expandido la soja y el maíz transgénico, y ahora la amenaza del trigo transgénico, y la riqueza, esas quedan, parece, en unas cuentas bancarias de unos pocos que viven en un lujo de primer mundo, y ni siquiera hay para un pozo de agua para las comunidades, donde le han destruido sus bosques, lo van cercando, destruyendo sus bosques, y ninguno de los bienes del llamado progreso, la modernidad, le llega todas las consecuencias negativas. Por eso, ¿no?, ante la falta de escucha del gobierno, ante la falta de cumplimiento del gobierno de Salta, decidieron tomar esta fecha simbólica del 12 de octubre, justamente para retratar que hoy siguen sufriendo un genocidio, ¿no? Que hoy es actualmente es un ecogenocidio, ¿no? Sin embargo, el diario El Tribuno de esto no cuenta nada. Claro, bueno, ellos tienen intereses directos, porque el diario El Tribuno es de la familia Romero. El jefe del clan Romero es Juan Carlos Romero, que fue gobernador de la provincia de Salta entre 1995 y 2007, justamente los años donde se impulsa la gran escalada de desmontes brutales, la gran escalada de desalojos a la fuerza, con infantería policial, represiones una tras otra, y donde incluso actuaron clandestinamente, ¿no?, grupos de matones sacados de la cárcel. Hay muchos casos de campesinos e indígenas registrados asesinados, y que después se les quitó sus tierras, ¿no? Claro, ahí no se puede comprobar una relación directa, pero sin embargo sí, y no, a nosotros nos ha tocado vivir, a mí en 2005, en 2006, en la zona de Pizarro, donde era, donde actuó Greenpeace, ¿no? Estuvimos junto con Greenpeace para salvar la reserva Pizarro, yo estaba viviendo ahí justamente, y acompañando a la comunidad huiché. Ahí nos amenazó directamente un represor de la dictadura del 76, que yo recuerdo un día que se estaban incendiando todos los montes, los bosques topados, y hablando así, estaba este hombre cerca, y empezó a decir que esto era progreso, trabajo para la gente, y bueno, yo le intenté decir discutir que no era tan así, y de golpe y porrazo sacó un carnet del ejército, diciendo, mira, yo combatí contra la guerrilla en Tucumán, a las viejas de Plaza de Mayo, esos que andan haciendo lío, los pongo en la plaza y los fusilo uno por uno. Bueno, yo reaccioné, justo tenía un pin también de esos que se ponen en el pecho que me había dado Norita Cortiña, la madre Plaza de Mayo, sí. Saqué y se lo mostré. Bueno, nosotros somos de esto, bueno, y me di el gusto de decirle que era un cobarde, uno que habría matado cuánta gente indefensa en Tucumán, y que los montes lo íbamos a defender como sea, por más que vengan estos criminales. Y así también sufrimos el acoso a la noche de encapuchados que venían a tratar, una vez trataron de secuestrar el hijo de un maestro huiché, ahí en la zona de la reserva de Pizarro. Y todas estas cosas no las sacan los medios masivos, ¿no? También está el caso del asesinato de Liliana Ledesma, una productora campesina cerca de la frontera con Bolivia, donde está vinculado también el clan Romero a través de unos criminales, los Castedos, que están vinculados a un diputado, el señor Aparicio, de la banca de Romero en ese momento, ¿no? Es gente nefasta, siniestra, que ha colaborado con la dictadura cívico-militar del 76. El Tribuno fue un diario que les encubría y aplaudía todas las acciones de los grupos de tareas en el año 76 para perseguir subversivos, supuestamente. Y hoy continúan, ¿no? Así que eso es el Tribuno. Es como el Clarín a nivel nacional. Bueno, el Tribuno también es a nivel de Salta, ¿no? Así como Clarín encubrió la desaparición y muerte de Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel, allá en la lucha mapuche, que también se hacen los osos, están haciendo lo mismo en la dictadura Clarín. Bueno, así también lo hace el Tribuno acá en el norte, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, Alfredo Grande te quiere hacer una pregunta, Oscar. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, más que una pregunta, me interesó mucho esto que dijiste en relación a esta anécdota que contás con este asesino a sueldo del ejército. Pero además, porque queda muy claro por lo que decís, que entre el terrorismo de Estado y esto que llaman democracia, la diferencia es pequeña, ¿no? Yo por algo hablo siempre de terrorismo de Estado y la continuidad con el Estado terrorista. Esto que vos describís en Salta no puede ser desconocido por el Estado Nacional, por otras provincias. O sea que estamos en presencia directamente de un Estado terrorista que apela a métodos casi similares al terrorismo de Estado. ¿Vos lo ves así o pensás que hay diferencias todavía? Sí, digamos que, o sea, en la esencia, lamentablemente, están actuando igual, ¿no? Nos ha tocado también cuando fuimos reprimidos con los obreros de Ingenio y la Esperanza en 2017, el señor Morales, que mandó todas las tropas policiales y fuimos detenidos. Ya cuando estábamos detenidos, desposados, nos empezaron a pegar, nos reventaron la cabeza a golpe contra el suelo, nos pateaban el estómago, y éramos 25 los detenidos en ese momento, y la mayoría de la gente, más de 55, 60 años, los trabajadores de La Esperanza, un ensañamiento pero terrible, que nos cargaron a la noche en un furgón, en un camión, como en la noche del apagón, en medio del campo, como 2 horas, tirados en el suelo, con adoloridos, sin ver ningún médico. Los policías se nos burlaban. Todo lo que relataban que seguimos acompañando a los ex detenidos que tuvieron desaparecido en esa época, todas esas cosas que relataban era terrible, uno lo estaba viviendo en ese momento, en el año 2017, ¿no? Eso hizo el señor Gerardo Morales, que no solo eso, el señor Gerardo Morales está comprobado, hizo la logística acá en Jujuy con el señor Camacho y con los agentes del Departamento de Estado de Estados Unidos para apoyar el golpe de Estado en Bolivia en 2019. Así que sí, tenemos una dirigencia política golpista, y el Estado Nacional lamentablemente no se mira para otro lado, y no solo que eso, sino que este documento legal para lanzar la represión contra el pueblo mapuche es algo gravísimo, similar a lo que fue el operativo de Independencia. Es gravísimo lo que están haciendo contra el pueblo mapuche, y eso lo pueden dirigir a todo el resto de la población. Sí, y la creación del Comando Unificado, ¿no? Justamente contra el pueblo mapuche. Ricardo Dudaeta, el polaco, te quiere hacer otra pregunta. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, venimos en comunicación permanente en las últimas semanas respecto no solo al corte de ruta, sino a la caravana que han iniciado, con todos estos reclamos hacia la capital de Salta y también con la intención de llegar a la capital federal, según entendí en los distintos comunicados que pude ver. El diario El Tribuno se infiltró en la manifestación para acusarte de infiltrado, digamos. ¿Hay alguna respuesta, primero, verbal, política, que le han hecho? He visto comunicados confirmados por una cantidad inmensa de organizaciones sociales, donde tu referencia es muy importante en el sector del norte, pero sobre todo te quiero preguntar si hay una acción legal por parte de la organización de la que sos parte respecto a las difamaciones que ha hecho el diario El Tribuno de tratarte de infiltrado cuando se infiltró en la movilización y se avaló en un supuesto informe policial. Pareciera que hubo una especie de connivencia entre la policía y el diario para individualizarte cuando estabas acompañando estos reclamos de las comunidades originarias, sabiendo que vos sos corresponsal también de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, justamente eso es lo que estamos organizando acá con nuestra justamente organización y el acompañamiento de muchas organizaciones amigas, que vamos a iniciar acciones legales, ¿no? Porque no se puede dejar pasar esto en el siglo XXI, que hagan esto, esta función antidemocrática, un medio llamado de comunicación, inventar una mentira tan alevosa como tratar de crear nuevamente un fantasma delincuencial para garantizar una represión, que es lo que también hicieron en 2000 y 2001 cuando fueron las puebladas de Tartagal y Mosconi. El tribuno acusaba que sí, que había grupos entre los ocupados que estaban organizados, que estaban vinculados a la FARC, y que ellos mismos habían matado a la gente que había muerto en esas puebladas, ¿no? Luego se comprobó que no, eran francotiradores de la gendarmería que mataron a los muchachos de Tartagal, e incluso hubo dos casos de Orlando Justiniano y Alejandro Matías Gómez, que los raptaron fuerzas policiales, fueron torturados y asesinados y tirados ahí en el límite con Jujuy, en la zona de Yuto, sobre el río Piedra. Disculpame, te interrumpa, Oscar, es un minuto. ¿Conocemos el nombre del periodista que se infiltró en la manifestación? Sí, en este momento justo no lo tengo presente, pero sí lo tenemos al nombre. No, ahora justamente no me acuerdo, no lo tengo anotado, pero sí lo tenemos al periodista que lo conocen, digo, varios medios de ahí de Salta, medio más compañero, lo conocen, ¿no? Que también estos medios han sido perseguidos por el diario El Tribuno, ¿no? Que los califica también de periodistas que hacen juegos sucios, todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que dice El Tribuno, ¿no? El derecho respecto a esta acusación, porque fue casi tapa del diario El Tribuno de Salta la acusación de hacia vos, porque como que si fueses un infiltrado, cuando ellos se infiltraron en la movilización diciendo que iban a hacer una nota periodística y terminaron operando policialmente, digamos. ¿Hubo un derecho a réplica por parte de ese medio de comunicación provincial? Bueno, digamos que todavía no lo pedimos, ¿no?, dentro del tribuno, y la verdad que mucho no me interesa porque sabemos el modo en que actúa este diario. Es un modo muy, muy turbio, e incluso vienen sacando notas sobre las movidas ambientales, sobre la protesta ambiental, como que están muy cercanos al ecoterrorismo, o sea, están creando ese fantasma, ¿no?, que los ambientalistas son terroristas, o sea, que hay que supuestamente que combatirlo. Uno de ellos, lo que emite ese mensaje, es el señor Ricardo Alonso, el geólogo Ricardo Alonso, que es uno de los que está avalando todos los proyectos de megaminería acá en el norte, en Salta principalmente. Así que tienen un discurso justamente para garantizar los millones de dólares a las multinacionales y los otros pequeños milloncitos que le dan a los administradores locales, ¿no? Lo mismo pasa con todo este mapeo que quieren hacer del ordenamiento territorial de bosque nativo, que han impedido la participación de las comunidades indígenas y que creó esos campesinos pobres. Y acá tenemos grandes potentados, y qué casualidad, justo donde ahora están persiguiendo a los mapuches, ahí en Lago Mascardi, uno de los grandes terratenientes es el grupo de los señores de apellido Elstein, que son los propietarios del grupo IRSA en la ciudad de Buenos Aires, los propietarios de la cadena de shopping más lujoso de Buenos Aires. que en Salta, durante la época de Romero, también entraron en el norte de Salta y tienen 230 mil hectáreas. No estoy agregando ningún cero, 230 mil hectáreas, donde también expulsaron a comunidades indígenas y criollos pobres, y ya llevan desmontado a cerca de 50 mil hectáreas de ese total que ahí tiene, ¿no? Cresud se llama ahí la empresa, Cresud, de estos señores Elstan. Así que ahí se ve la connivencia. Bien, Oscar, nos queda un minuto y medio más o menos para lo que quieras decir, para lo que tengas ganas, pero en principio quería preguntarte, después del corte de ruta y sobre todo después de esa caravana que venían desarrollando, que vos venías acompañando, si fueron atendidas por las autoridades de la provincia de Salta y cuál fue la respuesta concreta que tuvieron respecto a las demandas que estaban llevando adelante. Bueno, eso justamente de urgencia les salió una reunión cuando habían negado todo tipo de diálogo durante los 3 días de corte de ruta y mandaron la infantería policial a reprimir, que no pasó a mayores, no sé, por un pelito, porque las comunidades decidieron no enfrentarse y iniciar la marcha, la caminata, ¿no? Y claro, eso parece que los alarmó más porque iba a llamar más la atención. Estaban decididas, las comunidades ya lo habían hecho hace 2 años a esto. Y por lo tanto, ahí sí ya estuvieron preparados y al otro día sí se vinieron en helicóptero, lo que sea, y nos atajaron en el pueblo de Idurundel, como casi a 20 kilómetros de donde estábamos, ahí en Pichaná, un pueblito chico, ya en zona de monte, pero monte que ya no existe porque está todo desmontado para la soja transgénica y la caña. Y ahí, digamos, les recibieron y entregaron propuestas de solucionarles la urgencia de los pozos de agua, la atención a la salud, casas prefabricadas, y que ahora en estos días las comunidades estaban mandando mensajes, en estos días tienen que llegar los geólogos para hacer los estudios para los pozos de agua y que van a seguir paso a paso que se cumpla este compromiso, y si no se cumple, las comunidades se reservan el derecho también a iniciar acciones de lucha. Y al mismo tiempo las comunidades habían hecho una presentación legal con acompañamiento de varias organizaciones ambientales y también de técnicos que cuestionan el mapeo del ordenamiento territorial de bosque nativo. Se entregó un documento impugnando y pidiendo la derogación de este mapeo que está haciendo el gobierno de Salta, del señor Gustavo Sáenz, y también señalando a la Universidad Nacional de Salta, a la Universidad Católica de Salta, al INTA, al CONICET, como organismos que han avalado este mapeo terrible que quiere potenciar más deforestación y sin participación de los pobladores genuinos del monte, por lo tanto es ilegal, inconstitucional, y eso tiene carácter legal. Y como organizaciones de la sociedad vamos a estar acompañando también con una nutrida grupo de organizaciones a las comunidades para que se derogue este mapeo que quiere hacer el gobierno de Salta. Muy bien, Oscar, en otro momento tenemos que ir cerrando. Y en otro momento vamos a seguir charlando sobre todos estos temas, porque nos quedó todo el tema del litio también, entre Salta, Catamarca, Jujuy, y todo promocionado por el gobierno nacional también, ¿no? También, sí, sí. Así que bueno, un gusto haberte tenido en Periodismo en Movimiento, y no va a ser la última vez que te vamos a molestar. No, con gusto, muchas gracias por el apoyo, el acompañamiento, y bueno, es una lucha de todos para el futuro de toda la gente, ¿no? Gracias y hasta otro contacto. Hasta otro momento, muchas gracias. Fue Oscar Delgado, que pasó por el aire de Periodismo en Movimiento en Radio La Colectiva, que es comunicador social, comunicador popular y corresponsal de la RMNA, en la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora seguimos con Lito Nevia. Yo no permito. Seguir, yo los invito a que me vean.

¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, polaco? El temita que nos habíamos anotado era Alberto y Sergio y, por supuesto, el retiro espiritual de nuestros amigos de Cambiemos, ¿no? Yo estuve viendo una foto hoy que me impactó muchísimo respecto a este retiro espiritual, a este encuentro en el sur de nuestro territorio argentino. Es para preocuparse, ¿eh? Andás a ver. Yo no puedo creer con la impunidad que... No sé si todos saben, la audiencia de que estamos hablando, sectores de la oposición actual, más vinculados a Cambiemos o al macrismo, tuvieron un retiro o un encuentro, digamos, en lo que se llama el sector del Lago Escondido, donde no se puede pasar ningún argentino, ninguna persona que está haciendo turismo, nadie puede pasar por ahí, que es un territorio de Lewin, digamos, ¿no? En ese territorio parece que llegaron aviones... y bueno, tuvimos un encuentro, no se sabe si es de retiro espiritual o que estuvieron conversando, pero es preocupante. Entre ellos está el juez Ercolini, donde recayó la causa que se trajeron de Mar del Plata y respecto del espionaje a los familiares del submarino Ara San Juan, ¿no? De las víctimas del Ara San Juan. Sí, yo quiero mencionar todos los que estuvieron ahí. Es el juez Ercolini, el doctor de Alessandro, que es ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Maíquez, jefe de fiscales de CABA, el juez Yadarola, bueno, John Lenwi, por supuesto, Reinken, es un ex de Clarín, el juez Caicials, Leonardo Brock, un exide, y el juez Maíquez también. Fue un número importante de personajes de la oposición que se han reunido en territorio donde no puede pasar absolutamente nadie y donde también hay una disputa territorial con las comunidades originarias. El juez Maíquez, quiero recordar, ya que lo nombraste, Ercolini, tiene esa causa. Y el juez Maíquez tiene... está en la Cámara de Casación Penal. El juez Maíquez es uno de los que tiene que decidir sobre el desprocesamiento de esa misma causa de espionaje a los familiares, el desprocesamiento que hizo la Cámara Federal de los Tres Chiflados, perdón, de Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Recordemos que Bruglia y Bertuzzi están puestos ahí también de la mano de Macri y no deben estar en esa cámara, y la propia Corte Suprema, amiga de lo ajeno también, que tiene sus miembros también puestos por Macri, dictaminó que esos dos jueces no pueden estar ahí, pero que hasta que no haya otros nombrados, de esto hace más de un año, van a seguir en la cámara. O sea, están todos all together now, dirían los Beatles, ¿no, Alfredo? Sí, en lo de retiro espiritual son esos neologismos, ¿no?, que utiliza. A mí me quedó siempre de una película yankee que tenía que asesinar a una persona y decían neutralizar al activo, ¿no? Que es un eufemismo muy interesante. Yo creo que es espiritual, pero hay espíritus maléficos y espíritus benéficos. Ahora, en relación a este tema que tanto se insiste del Lago Escondido, en realidad no es por Lewis ni por nadie, es porque el Estado Nacional hace décadas ha resignado lo que llama el poder de policía, porque esa venta que se hizo es totalmente ilegal, está no sé si en la Constitución o dónde, pero está absolutamente prohibido vender eso. Entonces, si alguien lo vendió, alguien lo compró, alguien lo pagó, todo eso es nulo, de nulidad absoluta. No sería difícil para un Estado Nacional más o menos comprometido, por lo menos con la legalidad burguesa, directamente despojarlo de esas tierras. O sea que él está ahí, no por él, está ahí porque una manga de cómplices que superan mucho los nombres que leyó el polaco y lo permiten. 12.000 hectáreas, sí, no, tiene igual, Lewis. 12.000 hectáreas tiene Lewis. Y hay y le están diciendo a los mapuches que dejen las 20 hectáreas de Mascardi. Sí, Luis, ¿querías decir algo? No, lo escuchaba Alfredo y decía, en este sistema es imposible que los propios que le dieron y le cedieron esos terrenos ahora se los saquen. Esa es la realidad. Además, teniendo en cuenta que hay todo un sector de la sociedad que no sé si está de acuerdo con que la tenga Lewis, pero están a favor de que no la tengan los mapuches. Ese es el problema. No, igual yo quiero aportar que también hubo una presentación judicial por un número importante de organizaciones sociales, que la justicia le dio lugar para habilitar el acceso hacia el Lago Escondido, porque es un patrimonio no solo provincial, sino un patrimonio nacional, y que son tierras que no se pueden vender, como mencionaba Alfredo. Pero vaya la casualidad que la fiscalía, el abogado del Estado de la provincia donde se encuentra el Lago Escondido, apeló. Claro, decir, porque se le dio razón para darle acceso a la comunidad, y el propio gobierno provincial hace una apelación para no darle lugar a que la gente transite por ese lugar. La cámara que lo trató en principio, la Cámara Federal, hace años que dijo que tenía que liberar la zona del lago. Pero igual hay otra denuncia, por lo que decía Alfredo, esas son tierras fronterizas y no puede haber ningún extranjero que tenga una propiedad en tierras fronterizas. Y este señor no solo tiene eso, sino que tiene una pista de aterrizaje de aviones, tiene un aeropuerto, un aeroparque en esa misma propiedad. Y uno, algunos comentan con medio entre dientes, para que no los escuchen, que tiene comercio directo con las Malvinas, y que hay abastecimiento a Malvinas desde ahí. Bueno, es el Reino Unido que está ahí, pero no, el problema de la soberanía son los mapuches, no Lewis. Yo quiero mencionar cinco cositas que me parecen muy importantes. Una investigación de Federico Jaya, que está en un blog de Spot muy importante, nosotros los publicamos en Tramas, y dice: la Patagonia argentina tiene Benetton 900.000 hectáreas, Tomsky 400.000, Elding Haynes 330.000, Herman Lai 50.000 hectáreas, POM 25.000, Lewis 20.000, Suchar tiene 20.000, Soros tiene 15.000, Gross 11.000, Turner 10.000 y Roland 8.500. Es decir, tenemos la Patagonia tomada por extranjeros y por extranjeros con un poder adquisitivo bastante pudiente, y la preocupación central del gobierno nacional parece perseguir a las comunidades originarias que están reclamando su territorio ancestral. Estamos discutiendo 20 hectáreas de la comunidad Mascardi frente a todo lo que acabaste de nombrar. Claro, lo que pasa es que las 20 hectáreas, esas tierras que mencionaba el polaco, se compran por meridianos, no se compran por hectáreas ya. No, de meridiano tal a tal y demás. Y el problema no es quien lo compra, sino quien se lo deja robar. No, acá, como decía Luis, evidentemente no podemos esperar, aunque yo sí esperaría. A mí lo que me molesta todo esto es la hipocresía. Yo siempre creo que putearlo a Macri no puede ser una política de cambio, ¿no? Es decir, la misma que generó hace 5 años el asesinato de Maldonado, hoy es una presidenciable. Y eso no le podemos seguir gritando a Patricia Bullrich. Algo pasó en la política argentina para que esas cosas terminen como están terminando. En 3 minutos seguimos. Vamos a la tanda cuando vos quieras, Zeta. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Comunicación alternativa. Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado o mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Si no fuera por la música, no existiría el mundo. Hola a todos, aquí Lucas de Vuela Chiringa. Quería invitar a todo el mundo a nuestro último concierto del año en Capital. El encuentro será el viernes 21 de octubre a las 21 horas en Hasta Trilce, una hermosa sala ubicada en el barrio de Almagro, en Masa 177, esquina San Juan. El valor de la entrada es de 1.000 pesos y se consiguen en la puerta del teatro o por alternativa teatral. Vamos a estar tocando el repertorio de nuestro próximo disco y algunas sorpresas armadas para esta ocasión. Les esperamos. Somos una banda. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bueno, y justamente en nuestro panorama semanal habíamos llegado al punto donde estábamos charlando sobre el tema Patagonia, que no es una problemática, porque está todo definido, ¿no? Pero también es bueno a tener una mirada crítica respecto de lo que nos sucede en la Patagonia con los territorios. Y el tema mapuche es el tema en sí mismo, es el tema originario. Hay una pedagogía que viene existiendo desde la colonización en adelante, y en el tema mapuche es donde el efecto roca todavía persiste. Alfredo. Bueno, yo me embalé con el tema de Maldonado, pero ahora con esto que decís, hay toda una cuestión en relación al originario del originario, ¿no? Si el mapuche es originario, o si lo originario en realidad es el araucano que vino de Chile, porque todo lo vimos en la guerra de las Malvinas, va, en la guerra, en lo que fue eso, como Chile estaba alineado con Inglaterra, ¿no? Y esto no es un tema simplemente de xenofobia contra los chilenos, sino que evidentemente la política de los gobiernos de Chile ha sido siempre anexionista y fuertemente emparentada con las políticas imperialistas de Inglaterra, ¿no? Entonces es así. Yo creo que el hecho de los mapuches hoy no es un hecho territorial, puesto las 20 hectáreas, sino es un hecho político. O sea, quien sea que esté ahí, desde Soros, que desde Benetton o lo que sea, lo que quieren es todo. Sí, pero no solamente la Patagonia, quieren todo y se van a llevar todo, porque tenemos una clase política de la derecha, del centro derecha, del centro izquierda, que es absolutamente funcional a esto, ¿no? Que se vive quejando, protestando, insultando, degradando, pero que a nivel de las políticas de fondo es absolutamente cómplice. Y esto lo prueba esto que decíamos de Lewis, que es ilegal. Bueno, entonces el Estado Nacional tiene el poder de policía para echarlo, ni siquiera necesita ninguna orden judicial. Es una cuestión anticonstitucional. Y si hay que remover la corte, como en su momento lo hizo Menem, se remueve la corte y se acabó. Yo creo que estamos en medio de un discursear permanente, lo que yo digo de queja y de protesta, pero como dijimos en la entrevista con Delgado, no hay combate. Entonces Lewis se va a morir ahí tranquilamente. Bueno, esto es un poco lo que pasa con el tema Santiago Maldonado, aunque ahora, justamente después de 5 años de la aparición del cuerpo, el 17 de octubre, el tema de Santiago Maldonado se vuelve a abrir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a esta Corte Suprema que de golpe dijo no está cerrada la causa, está abierta? Cuando el juez había dicho cerramos la causa, la corte tarde, un año después o dos, dijo la causa está abierta. ¿Y hay que empezar de nuevo? Estas son las preguntas. No sé si Luis o Polaco alguna reflexión sobre el tema. ¿Alguna reflexión sobre el tema? No, yo estaba pensando cuando me mencionabas que el 17 de octubre se cumplían, qué paradójico, se cumplían 8 años de, bueno, de lo que sucedió con Santiago Maldonado simultáneamente, 5 años, perdón, simultáneamente se cumplían 8 de que apareció el cuerpo de Luciano Arruga también, digamos, ¿no? Entonces, qué diferente es el tratamiento por parte de algunos sectores respecto a una persona o a otra. También estaba tratando de pensar lo que decía Alfredo respecto a la complicidad o no de Chile, que respecto a la guerra de Malvinas, que le prestaba, digamos, las pistas de aterrizajes y demás. Yo tuve la posibilidad, perdón que haga esta pausa, tuve la posibilidad de estar en Chile y hay mucho recelo por parte de los chilenos porque las decisiones no las toma su pueblo, sino los gobiernos de esos pueblos. Y claramente la responsabilidad es exclusivamente del gobierno chileno y muchos habían resistido al gobierno pinochetista. Respecto a Santiago Maldonado, está masivizado casi en muchos medios de comunicación de que pareciera que se ahogó. Y hay una reiterada manifestación como quien una persona acompañaba una lucha mapuche en el sur de nuestro país, es una persona que se ahogó, que salió corriendo y se ahogó en un arroyo, digamos, ¿no? Sí, pero discúlpame, Partiendo. pero sería lo mismo que decir que alguien que le hacen un submarino seco murió de asfixia. Claro, bueno, pero ese es el eje central, digamos. No Claro, se pero bueno. explica el contexto, no se explica la situación. En el caso de Luciano, pareciera que fue una situación de accidente también, que fue un accidente de tránsito, y tardaron no sé cuánto en encontrarlo y enterarse que ha tenido un accidente. No se dijo de qué estaba corriendo, cuál fue la situación, digamos. Siempre la gente muere de paro cardiorrespiratorio, nunca se explica la situación concreta de cómo se llega a ese paro. Pasó en la cancha de gimnasia hace poco que parecía que la persona que falleció fue de una situación de paro cardíaco, el ministro de Seguridad de Kicillof, Sergio Berni, explicando una situación médica cuando desconocía el contexto, o sea, conocía el contexto y lo anulaba completamente. Luis, Luis. Sí, sí, es difícil. Yo creo que es, como dice Alfredo, es seguir, es una retórica, es darle vueltas, pero sabemos que en este sistema capitalista, si no hay movilización, si no hay empuje desde abajo, todo lo que lo poco, lo mucho que se ha logrado, en estos años ha sido por la insistencia y por la movilización. Y lamentablemente lo que estamos hablando de los mapuches en Bariloche, en la zona de Mascardi y demás, es al revés. Tenemos la población que se moviliza defendiendo a ellos y en contra de los mapuches. Entonces, estamos medio jodidos en ese sentido. Lo de Luciano, se pudo lograr por la insistencia de la familia, de los amigos, de las compañías y los compañeros, de nuestros medios que no dejamos de preguntar, de hablar y de denunciar. Lo mismo que Santiago Maldonado. Pero lo demás yo creo que es todo retórica y es como que nos mordemos la cola como el perro, ¿no? Dando vueltas, pero no hay solución si no hay movilización. Esa es la realidad. Para todos los órdenes. Muy bien, vamos a un temita musical y enseguida vamos a la columna de espectáculos porque acaba de llegar y está con nosotros en el estudio Graciela Carballo. ¿Qué tal, Graciela? Muy buenas noches. Hola, buenas noches para todos, para ustedes acá en el estudio, para los virtuales y para les oyentes también. Perfecto. Temita musical, está Lito Nevia, Mujer de Carbón. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. Espectáculos. El arte supera a la realidad, permite soportarla y transformarla. Hacen a los artistas mientras el mundo exista. No se suspende la función. No se suspende la función. Y si somos equitatives, hablamos de teatro, hablamos de plataformas en el encuentro pasado y ahora nos tocaría hablar de cine. Es un poco complicado hablar de cine y no nombrar a las plataformas porque en este momento las que ponen la plata para la industria cinematográfica en su mayoría son las plataformas. Pero vamos a hacer algunos intentos y en primer lugar vamos a anunciar dos actividades que están disponibles vía plataformas no tradicionales, podríamos decir, y que son de cine. La primera que tenemos que mencionar y que ya lleva varios ciclos es el ciclo de cine judío que tiene como sponsor, como responsable a la Amia Cultura y que tiene como curador a Luis Gutmann. La verdad que todos estos episodios que ha tenido este ciclo han sido muy buenos. Ustedes tienen que entrar a la página de la Amia. Y hay una aclaración, que es cuando digo ciclo de cine judío, no es porque sea cine que necesariamente tenga que ver con las costumbres, con el pueblo judío, etcétera, sino que, bueno, se toma la libertad Gutmann de colocar directores como Barry Levinson, como Woody Allen, que son de origen judío, y entonces lo engloba como ciclo de cine judío. Solo hay que inscribirse. Las proyecciones vía streaming van a ser martes y jueves y comienza el 11 de noviembre y termina el 1 de diciembre. Solamente hay que hacer la inscripción para acceder al streaming en el momento de la proyección. Yo estuve mirando el programa y la verdad que vale la pena. Otro anuncio donde también hay cine gratis o casi es en el Festival Asterisco. El Festival Asterisco se hace todos los años en Buenos Aires. Bueno, se suspendió, se postergó durante la pandemia la presencialidad, pero se siguió haciendo, y es el festival que reúne a proyecciones, directores, directoras de la comunidad LGBTIQ+. Tiene un gran equipo de organización. Este año tiene varios curadores: Laura Bruno, Albertina Carri, bueno, Fernando Martín Peña, que está desde el primer Festival Asterisco. Les quiero comentar que el festival este se va a desarrollar del 20 al 30 de octubre y tiene como cosas interesantes, que van a estar algunas de las películas que se van a proyectar en las salas, que son El Malva, el Centro Cultural Kirchner, algún que otro cine de la ciudad. Va a agregar dos plataformas: la plataforma MICA, que es el Mercado de Industrias Culturales Argentinas, y la plataforma CONTAR, de la que ya estuvimos hablando en el primer programa, la primera columna, donde contamos que es una plataforma donde están disponibles muchos contenidos digitales de instituciones oficiales, canales, proyecciones, trabajos de teatro, etcétera. Bueno, Asterisco va a contar con esta plataforma. No se va a proyectar todo lo que está programado en el festival, pero sí les doy un dato muy interesante sobre MICA, la primera plataforma que nombramos, la del Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Se va a proyectar una película que se llama Archivos Manuel Puig. La verdad que estuve conociendo algo. Manuel Puig fue un enorme escritor argentino, sacado del canon durante mucho tiempo de las universidades, de las academias, por su justamente su sus manifestaciones sexuales, digamos, no solamente por haberse declarado homosexual, sino también por el erotismo que aparece en sus libros, por las construcciones identitarias que aparecen en sus obras y que, bueno, le valieron la necesidad de exiliarse en México. Hay material muy interesante. Puy era un amante del cine, estudió cine en Italia. La verdad que les recomiendo fervorosamente que vean ese material. Todavía no está puesto el horario, pero sabemos que lo que está en plataformas va a permanecer 48 horas para poder verlo. Así que muy recomendado. Repito la fecha, del 20 al 30 de octubre, es decir, mañana comienza el Festival Asterisco. El único lugar hasta ahora que vi donde se paga es el Malva, que por supuesto en el Malva te cobran todo, así que no me extraña, pero los demás lugares, las demás salas de proyecciones son totalmente gratuitas. Y bueno, es inexorable que hablemos de la película argentina 1985. Acá tengo a nuestro compañero Alfredo Grande, que dice que no la vio, y yo digo que con más razón tiene que opinar, porque justamente es una categoría opinar sin haber visto. Vamos a decir en principio la ficha técnica: es una película de Santiago Mitre, con libro de Santiago Mitre, Mariano Ginás. No es una película hecha a pulmón, tiene atrás el sponsoreo, no sé si está bien dicho, de Amazon Prime, de esta enorme, enorme plataforma digital, pero además que tiene muchos otros negocios. De hecho, el 21, es decir, el viernes, empieza a estar disponible en la plataforma. No sabemos muy bien qué va a pasar con los cines, porque algunos cines la van a levantar por estar en plataforma, pero está garantizado la presencia de la película en otras salas. Por ejemplo, las universidades, la Universidad Nacional de La Matanza, la de 3 de febrero, la siguen proyectando, y hasta ahora también las salas del interior y del conurbano bonaerense. Bueno, es una película que hay que ver. Vamos a hablar de si bien se llama Argentina 1985, lo que toma es el juicio a las juntas militares de la dictadura. Recordemos que la justicia militar, porque en ese momento existía esa legislación, juzga a los militares del proceso, a todas las juntas, y los absuelven con con la excusa de que no necesariamente tenían que haber estado enterados de los crímenes de lesa humanidad. Entonces le llega a el doctor Julio César Estracera, fiscal de la Cámara Federal, este paquete. Y bueno, la película es eso, es el juicio, es Estracera, es Moreno Ocampo. Muy bien los actores: Ricardo Darín, Peter Lanzani, bueno, Laura Paredes, que es una gran actriz de teatro. Tenemos también a Alejandra Fleschner haciendo de la esposa de Estracera. Pero hay grandes discusiones con esta película. Lo primero que quiero decir es que es una excelente película. Yo creo que Santiago Mitre es muy buen director, y tiene un plus, a mi juicio, después lo vamos a conversar un poco, no es una película truculenta, es una película que nos hace entrar en lo que fue el proceso, la dictadura, los crímenes de lesa humanidad. Sí es cierto lo que dicen desde muchos lugares de militancia, que aparece la teoría de los dos demonios, pero aparece porque Estracera tenía esa mirada, porque Trócol y el ministro del Interior de Alfonsín también la tenía, porque muchos argentinos la tenían. Y bueno, y de hecho, cuando los dos testimonios que aparecen en la película, que son el de Adriana Calvo y el de Víctor Basterra, tienen algunas inexactitudes, y ellos no pueden decir abiertamente que son militantes de organizaciones, porque todavía la justicia podía detenerlos en ese momento. Bueno, no sé si Darío querés agregar algo, porque me parece que, bueno, quiero recomendarla, y quiero decir que yo coincido un poco con Susan Sontag cuando dice que cuando hay que narrar algo extremadamente cruel, hay que tener cuidado, porque a veces la compasión, la indignación frente a la crueldad, se termina mirando la pantalla y no sigue después. Me parece que esta película está produciendo el efecto contrario. Es decir, como no es una película truculenta, como es una película que inclusive tiene escenas que descargan ansiedad mediante ciertas bromas y demás, es necesaria, es necesaria. Y frente a las críticas de muchos que dicen, bueno, pero Estrasera después fue el defensor de Ibarra y Moreno Campo tenía un programa de televisión donde las señoras se peleaban por el perro, me parece que eso fue después. Es una película situada que toma a estos personajes en un tiempo y en un espacio. No es la vida de Estrasera ni de Moreno Campo. Es entonces Argentina en 1985. Doy un dato más. En el Gomón las entradas están a 90 pesos y 45 mangos para estudiantes y jubilados. Así que con eso recomendamos. Graciela Carballo pasó por el aire de Periodismo en Movimiento. Y ahora nuestro último tema musical. Estoy muy solo y triste. La balsa, Lito Nevia. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Bienvenidos a Radio La Colectiva. Vamos a cantar canciones. Hola, hola, sí, Freddy, con Freddy Mercury, ¿sí? Ah, sí, te llamo, sí, de No Anda el Timbre, Radio La Colectiva, jueves 20 horas, sí. Ah, sí, bueno, dale, en un rato te volvemos a llamar, dale, beso. Bueno, vamos. No Anda el Timbre. Pan, la factura, las tortas fritas, los fideos, las pizzas, los ravioles del domingo y hasta el pan dulce de Navidad van a estar hechos con trigo transgénico HB4. ¿Esto querés comer? El Gobierno Nacional acaba de aprobar el uso en nuestro país del trigo transgénico HB4, elaborado por la empresa Bioceres. El uso de este trigo transgénico no solo incrementa el uso de agrotóxicos, también genera un alto impacto en los territorios. Desmontes, desalojos de poblaciones rurales, degradación del suelo y contaminación del agua, entre otros. Me siento publicado en un estado terrorista donde manda el dinero, mandan los fascistas. Otra forma de producción es posible. No podemos callarnos frente a un modelo que solo beneficia el interés económico del agronegocio, destruyendo el futuro de todos. Porque no puedo bancarme que a los pibes de Argentina les sirvan desayuno, glifosato y herbicida. Con nuestro pan, no. Con nuestro pan, no. Estás escuchando La Colectiva, 102.5. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Territorio y medio ambiente. Que el último no apague la luz. Igual no habrá energía. Y ya estamos de nuevo en el aire de La Colectiva y comunicados, por suerte, con Arturo Robles. Arturo Robles, de la Asamblea Popular por el Agua Pura de Mendoza, nos va a contar un poco qué pasa con este no a la zonificación minera en Malargüe. Arturo, muy buenas noches. Darío Valvidares te saluda. Arturo, me parece que estás muteado. A ver, ahora. No te estamos escuchando, Arturo. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Claro, quizá los auriculares estos, viste, bloquean el sonido. Ah, puede ser. La compu se escucha mejor. Bueno. Pasar. Arturo, bueno, contanos un poco. No a la zonificación minera en Malargüe, hubo una marcha justamente el miércoles pasado, cuando quisimos charlar con vos, y bueno, después obviamente es muy difícil. Así que contanos cómo fue, cómo actúan los vecinos en general, más allá de todo el movimiento ambientalista, ¿no? Por ahora hay un, desde los vecinos y la comunidad en general, hay mucho apoyo al movimiento socioambiental. Hay obviamente escepticismo y el rechazo a la propuesta del gobierno. De hecho, el gobierno provincial, el gobernador, salió a anunciar que no iba a apoyar abiertamente el proyecto de zonificación minera presentado por el intendente de Malargüe, y otros sectores del radicalismo también, que son, o de la gestión de Cambiemos, que son del gobierno oficial de la provincia, tampoco salieron a respaldar, digamos, el proyecto del riñón de su propio partido, ¿no? Lo que sí, como novedad, es que esta semana nos enteramos que un diputado del PRO, Gustavo Cairós, va a presentar también una modificación a la ley 7722 para tratar de eliminar unas una parte del artículo 1 que habla del tipo de sustancias que están prohibidas por la ley, un poco para legitimar y permitir el uso de sustancias tóxicas en algunos procesos mineros. Creemos que eso es parte de una avanzada conjunta, también una medida desesperada y de alguna manera una provocación de parte del radicalismo y del PRO local a las decisiones populares, ¿no? En general los vecinos han acompañado los reclamos, la movilización del miércoles pasado, que se hizo también en 6 territorios más, hubo convocatorias en Malargüe, San Rafael, en San Carlos, Tunuyán y en la zona de San Martín, o sea, en 6 departamentos de la provincia, del Valle de Uco, el sur y el este, con mucho acercamiento así de sectores de la gente, ¿no? Acompañar. Creo que lo fundamental o una de los elementos interesantes de la movilización en Mendoza es que por primera vez en años todo el campo popular se expresó en defensa del agua y hubo una marcha donde se articularon sectores que por lo general no suelen acompañarse, digamos, ¿no? El sector de la izquierda y el peronismo, sector más del peronismo del Frente de Todos, más ligado a los sectores populares. Marcharon junto con sectores de la izquierda y de otras organizaciones políticas enarbolados en la defensa del cuidado del agua. Creo que ese es un ejemplo y una potencialidad de la unidad que tiene el conflicto frente al gobierno. Parece increíble que la población tenga que salir a decir: señores, no nos contaminen y no deroguen una ley que justamente nos beneficia para que no entren los procesos de degradación territorial, además del saqueo, ¿no? Uno no puede terminar de calibrar en estos tiempos por qué ocurre que lo que es bueno hay que borrarlo, hay que limpiarlo. Creo que se debe en parte a que hay una dirigencia política, no solo en esta provincia, en Mendoza, sino en Córdoba también y en todo el país, que es sorda o indiferente, digamos, a las demandas y a las necesidades de la población. Un ejemplo muy claro fue lo del cajoneo a la ley de humedales, ¿no? que tuvo un alto impacto en todas las provincias, una gran movida de articulación, de reclamos sociales, en un contexto donde se estaban dando grandes movilizaciones y reclamos de vecinos, vecinas, de ciudadanos en el Paraná, en la costa de Rosario, Entre Ríos, en Córdoba también, por los incendios forestales que tienen nombre y apellido, ¿no? Hay familias que son garantes y beneficiarias de esos supuestos incendios, ¿no? Se me viene a la cabeza la familia Baggio, Grupo Baggio, y sin embargo, a pesar de toda la denuncia también en las redes, del repudio generalizado a los incendios, la clase dirigente de los distintos gobiernos provinciales y nacionales hicieron la vista gorda, ¿no? Y creo que, bueno, eso a la larga va generando también mayor descreimiento en las posibilidades de que los partidos políticos tradicionales y las instituciones terminen tengan unas políticas o soluciones a largo y a corto plazo a favor de las necesidades de la gente. Sí, también pone en riesgo. Sí, perdóname, sí, porque escucho. Me hiciste acordar que justamente hoy también surge el tema de la denuncia en La Pampa, porque acusan a Mendoza que con la represa del río Atuel no tienen agua en La Pampa. Entonces, ya también empieza una disputa por el agua en otro sentido, donde de alguna manera Mendoza se estaría apropiando del río Atuel. Sí, la disputa viene de hace años, no es nueva, es una disputa por el recurso. Esto se profundizó a raíz de la negativa del gobierno de Mendoza de detener la obra de Portezuelo del Viento, que había sido licitada en el 2000, a partir del 2008, ya tenía como un proceso de aprobación y tenía los fondos, la financiación que le tenía que otorgar el gobierno nacional para llevar a cabo la obra, ¿no? Eso se profundizó en los últimos meses, el enfrentamiento entre La Pampa y los demás provincias con Mendoza por el Porte Suelo del Viento, y al final el gobierno nacional, en un laudo presidencial, volvió a mandar todo como a foja cero con nuevo estudio de impacto ambiental. Para nosotros de la Asamblea, el problema fundamental es que las gestiones provinciales toman el recurso como algo privado, propio, sin entender un concepto que es, esto lo hemos charlado con las asambleas también socioambientales que están en La Pampa, en Río Negro y en Neuquén, concepto de cuenca, ¿no? Que es el agua tiene una naciente y tiene un recorrido, y de ese recorrido, a lo largo del atuel donde se desemboque y a lo largo de cualquier otro gran río que mine, va alimentando, abasteciendo o sosteniendo la producción y la forma de vida de los distintos pueblos que se asientan o dependen de ese río, ¿no? Y creo que lo fundamental es que esos pueblos discutan cómo sostener o mantener o cuidar ese río, y no segmentarlo a través de fronteras políticas que de última son áreas delimitadas arbitrariamente para favorecer intereses empresariales de un sector o de otro. Nosotros, de alguna manera, desde las asambleas denunciamos la política que ha tenido el gobierno oficial hoy, el radicalismo, con el tema de Porte Suelo del Viento, y 30 años atrás con la construcción de las represas del Atuel y todos los diques que se hicieron en el momento, ¿no? Que también respondían a una lógica de acumulación y de desarrollo de una mirada de un sector de clase dirigente de la provincia, de tomar el río como propio sin ver los intereses que podían afectarse cuenca abajo. También. Sí, Alfredo, querías hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Te quería preguntar, de alguna manera vos lo dijiste, ¿no? Pero yo lo quiero como subrayar, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Este tema de que si la unidad de distintos sectores populares se hace a partir de que no va a haber agua, estamos realmente planteando que solamente el ataque a necesidades muy básicas puede llegar a movilizar un poco políticas de unidad, lo cual me parece bastante grave, ¿no? Pero con todo lo que vos decís, queda muy claro que el agua ya se ha convertido hace décadas en una mercancía más. Digamos que esa idea de que el agua inodora, insípida, incolora y todo eso ha desaparecido totalmente, y debe tener que ver, no sé, esto sí es una pregunta, con el auge increíble de lo que se llaman aguas minerales fabricadas, ¿no? Es decir, de toda la cantidad de marcas que hay de aguas, que claramente ahí sí se ve la privatización del agua, ¿no? Porque tenés que comprar una botella de agua. Antes, cuando yo era mucho más joven que ahora, uno abría una canilla y llenaba la botella. Más, me acuerdo un cartel que decía agua no apta para consumo humano, o apta, pero no potable, como que potable ya no existe más, no hay agua más potable. ¿Qué pensás de esto? ¿El agua ya definitivamente se ha convertido en una mercancía más? Para el sistema, el agua es una mercancía, es un gran negocio últimamente, y los medios y las grandes empresas se lo atribuyen como uno de los commodities a futuro más rentables, en un contexto donde hay una tendencia a una desertificación mayor, a mayores faltantes de recursos de hídricos o de agua dulce en el mundo, la apropiación de eso y la venta como un bien de mercado de consumo, como dijiste, del agua embotellada, ya es un símbolo de que eso se puede perder como derecho, ¿no? Por el otro lado, desde las asambleas, creo que en la población de Mendoza, en otro lado, insistir con la idea de que el agua es un derecho, más que un recurso o una mercancía, es también una declaración de principios políticos en cuanto a por qué debemos cuidarlo y por qué debemos defenderlo de esa mercantilización y esa privatización que se está dando, que casualmente tiene una contraparte política económica, que son los famosos fondos de agua. No sé si estaban al tanto, aquí en la provincia de Mendoza hay un proyecto patrocinado por los fondos de agua, son grupos conservacionistas donde grandes empresas como Aguas Danone, Coca-Cola es uno de los grandes auspiciantes, y Quilmes en Argentina, de alguna manera invierten en ese fondo de dinero para conservar zonas que consideran estratégicas, que tienen obviamente grandes cantidades de agua, consideran estratégicas para su preservación. No olvidemos que nuestros hermanos chilenos tienen los ríos privatizados y hasta ahora sobre ese tema no se habla aún con el cambio de gobierno. Así que claro, pero los primeros de hecho que han privatizado el agua son las megamineras. Utilizan 300 millones de agua por día, 300 millones de litros de agua diario. Sí, Polaco, quería hacer una pregunta. No, quería aprovechar esta conversación. Yo tuve la posibilidad de vivir en La Pampa, de estar dos noches y tres días cortando la ruta 188 por el reclamo para que el curso natural del agua circule por el río Atuel. He visto la sequía en Santa Isabel, estuve con Jesús Fernández allí, tuve la posibilidad de estar acompañando el recurso jurídico que presentó Miguel Palazzani respecto a la situación del reclamo del agua en la provincia de Mendoza. Sabemos que no es una cuestión de pueblo. Hoy hablamos con Alfredo respecto a lo que pasaba con Chile y sabemos que los pueblos no tienen nada que ver con las decisiones de los gobiernos, pero sí es muy importante que esta unidad también se pueda construir entre las asambleas locales, entre las asambleas provinciales, que están luchando por el agua en Mendoza. Tuve la posibilidad también de conversar con Gaby del Monte, con Eugenia Segura, que son compañeras que todo el tiempo intercambiamos opiniones respecto a esa situación, y es una lucha muy digna, muy hermosa, que seguramente quienes estamos a favor del medio ambiente y a favor de los recursos naturales siempre hay que acompañarlas. Lo que quiero preguntarte concretamente es si hay alguna relación respecto para pedir que el cauce del río Atuel circule por su curso natural para que Santa Isabel no quede desértica y todo el oeste pampeano por un lado. Ahí existe una articulación por parte de la Asamblea de Mendoza, eso por un lado, y por el otro lado, si notás alguna diferencia entre las movilizaciones que han tenido Mendoza por esta legislación, que ha sido masiva en el año anterior, pero también fue muy importante la semana anterior cuando lo comentamos en el programa, y no tuvo la repercusión que ha tenido el año anterior, por supuesto. No sé si fui claro en la pregunta. Que no tuvo... La segunda pregunta sería que estas acciones de ahora no tuvieron la repercusión del 2019. Tal cual, sí, porque ha sido casi la magnitud ha sido muy significativa. Nos llegaba la imagen todo el tiempo a nosotros de eso. Con respecto a la primera pregunta, nosotros desde nuestra asamblea y los PUMPAS que están en General Alvear, sobre todo, y en San Rafael, tenemos una articulación con distintos sectores de La Pampa, sectorial ambiental de La Pampa y sectores también de la cuenca que están en Río Negro y en Neuquén, por el tema de la defensa del Atuel y del recurso hídrico del cauce. Tuvimos un encuentro hace unos meses atrás que fue una cumpa invitada a invitación de la asamblea en La Pampa, y se trabajó el tema de unificar criterios para detener, digamos, el avance de Porte Sur del Viento y defender el concepto esto que vos planteaste de la Puel como su recorrido original, su trayectoria y mantener su caudal, ¿no? La discusión era que ese caudal no se pierda para no sacrificar a un pueblo. Porque por ahí para la gente que lo escucha no sabe, cierran las compuertas para alimentar el turismo, el rafting, el kayak o el riego de viñedos y queda todo desértico del otro lado. Exacto. De hecho, un debate que se dio hacia adentro de un sector de, sobre todo de General Alvear y algunos que están en esos espacios con los pobladores de General Alvear y los productores, es que había un sector ahí que planteaba el trasvase del Atuel y eso significaba secar el río, ¿no? Para aguas abajo. Entonces de la asamblea sí articulamos con la gente de La Pampa, y toda la cuenca de la Atuel, creemos que lo fundamental es conservar el río de la manera más intacta posible, sin la intervención. No caemos en el regionalismo del agua para Mendoza. Apoyamos el reclamo de Porte Sur del Viento, incluso. Pasamos mucha información a los PUMPA de La Pampa y a los medios de La Pampa sobre lo que está sucediendo en Mendoza, para que también golpeemos junto al mismo gobierno. En ese aspecto estamos construyendo espacios de unidad y espacios de articulación, ¿no? Allá de encuentros, tratamos de fortalecer esos encuentros. Y en el segundo aspecto, también quería contestarle un poco a Alfredo, que fue quien preguntó. La movilización del 2019 tuvo la tuvo la espectacularidad de que surgió de manera espontánea en todos los departamentos y llevó a un cuestionamiento del orden institucional. Eso hoy no ha ocurrido, esa es la realidad. No ha habido grandes actividades saliendo de una pandemia en un contexto económico distinto, pero lo que tuvo una gran respuesta y un gran recibimiento en la gente, pero no llevó a la espontaneidad y al hacer creativo de la gente como sí tuvo en el 2019, que llegó a poner en cuestionamiento la capacidad del gobierno para hacer gestión, ¿no? Su representatividad. Y eso es lo que el gobierno hoy actualmente no quiere perder, por eso no ha dado el apoyo real y concreto al proyecto de zonificación minera, porque hay una situación política en general muy inestable, por la inflación, por los salarios, por un montón de situaciones de injusticia y de marginación que está viviendo el pueblo en general. Que bueno, el reclamo del agua en el 2019 fue el catalizador de un montón de esas demandas, ¿no? Insatisfechas, de esas. Y bueno, se podía convertir en algo más. Y no quieren repetir esa experiencia acá. Y también hubo un contexto que influyó, que fue la enorme movilización social en Chile, 5 o 6 meses antes de lo que sucedió en diciembre, ¿no? Y nosotros estamos muy pegados a Chile, entonces tenemos más influencia en Mendoza de lo que sucede en Chile que lo que puede suceder en Buenos Aires, ¿no? A nivel de geográficamente y hermandad de pueblo. Bueno. Lo último creo que sí es importante. Sí, sí, cerramos con esto. La unidad con los sectores, todos los sectores sociales, ¿no? El peronismo y todos los espacios hacia la izquierda y en general, no es por el tema del agua en sí, creo que es la expresión, el tema del agua es la excusa como búsqueda de una expresión de una unidad política mayor, ¿no? Superior, que no se puede dar porque todavía seguimos priorizando, o algunos sectores priorizan las diferencias por encima de los objetivos comunes. Pero creo que como primera experiencia, no es que estemos mal y lo único que nos une es el agua, sino que al revés, como el agua siempre nos viene uniendo, este es el primer punto que va a servir como experiencia a otros espacios para que se unan por otras luchas, ¿no? Digo, la lucha de los trabajadores, la lucha de los movimientos sociales, la lucha de los ocupados, tiene un mismo objetivo común, un mismo problema, y creo que también nosotros podemos de alguna manera legitimar que dejando las diferencias de lado se pueden conseguir elementos muy buenos para el campo popular, ¿no? La sociedad en general. Muy bien, Arturo, muy claro, y por supuesto vamos a seguir conversando. De hecho, los micrófonos de Periodismo en Movimiento están abiertos para cuando ustedes lo necesiten, así como nuestro portal diario Tramas, nuestro portal de noticias. Te agradecemos mucho, Arturo, y será hasta la próxima vez. Un abrazo grande a todos y bueno, siempre los medios comunicando, acompañándonos en la lucha. Seguro, bueno, los invito el martes que viene, vamos a estar en legislatura tratando de presionar para que se prohíba en comisión el proyecto de zonificación. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Y ahora nos estamos ya casi, casi despidiendo en nuestros comentarios finales. ¿Quién arranca? Voy a arrancar yo porque va a ser muy corto. Creo que todo el programa tuvo una unidad de sentido, una lógica que lo fue abarcando y que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a estar instalados en la protesta, en la queja a veces, en el reproche al enemigo? Y en el diagnóstico, ¿no? Y en el diagnóstico, y cuándo vamos a pasar al combate, porque evidentemente, no, hablando mal de los malos, no se va a solucionar el problema. Polaco. No, comparto un poco lo de Alfredo. Estaba pensando en la situación de Salta que entrevistamos hoy, la persecución la mediática, la falta de agua que hay allí, la desnutrición, lo que comentaban recién en Mendoza, que también saltó sobre la situación de La Pampa. Entiendo que esa unidad que hablaba recién el compañero de Mendoza es muy necesaria, pero también entiendo que esa unidad es necesaria para el combate, y el combate no puede domiciliar en la expresión electoral. Así que veremos cómo seguimos. Luis, desde Barcelona, supongo. Desde Madrid. Desde Madrid. Llegué hoy a la tarde a Madrid. No, lo que decía Alfredo, ¿no? El combate, además de que se necesitan soldados, porque generales ya tenemos muchos, lo que necesitamos son soldados, y para que haya soldados hay que tener consignas unitarias para poder enfrentar todo esto. Eso es lo que me queda como reflexión. Bueno, nos estamos yendo despacito. Yo quería agregar, justamente vos dijiste que hubo una lógica interesante interna en el programa. Yo iba a hablar de un programa heterogéneo en la homogeneidad. Bueno. Porque claro, porque hubo todo el conjunto remitía a lo mismo. A eso voy, claro. Polaco, nos vamos despidiendo allí desde Necochea. Luis, hasta luego. ¿Cuándo volvés, bueno, Luis? Ha sido un programa muy gratificante. Muchas gracias. Nos estamos viendo todos los miércoles, por supuesto. Claro que sí. Entre las 19 y las 21 horas. Y este programa se repite, ¿no es así? El viernes de 16 a 18 horas en La Colectiva. Además, también va a estar colgado en Tramas mañana, en el portal. Sí, Luis, ¿cuándo volvés? No, mañana, el próximo miércoles ya me van a tener en Buenos Aires. Muy bien. Eso no significa. Se terminó la gira. No estás diciendo. Un saludo muy grande a Daniel Campione, que no ha estado con nosotros hoy, que ya lo estamos. No, tenía un compromiso ineludible con un compromiso de amistad ineludible. Así que bueno, ya lo vamos a tener el miércoles que viene. Pero Luis no dijo voy a estar en Buenos Aires. No dijo voy a estar en La Colectiva haciendo periodismo en movimiento. Bueno, se supone. Si no hay otra cosa que lo impida el próximo miércoles. Muy bien, acá estoy viendo a los compañeros del programa que nos siguen a nosotros, que me hacen así señas, para que dejemos rápidamente y raudamente el estudio de La Colectiva. No, mentira. Eta, gracias otra vez por la operación técnica, y será hasta el miércoles que viene a las 19 horas. Chau, Alfredo. Chau, Darío. Chau. La Colectiva. Chau.